Vamos allá, que está probando por aquí. A ver cómo se nos graba. Aquí en principio se registra que sí esté pillando audio. Vamos a ver que no esté pillando el micro del móvil. Saludos aquí desde Green Room. Y estamos haciendo probaturas con el micro externo. Precisamente estamos aquí con la captura de la calidad del micro. Y vamos a compartirla aquí. Guardar como. Y estamos Green Room. Por prueba. 1. Grabando podcast. Estamos aquí, ya digo, compartiendo con. En el escritorio la captura. A ver si aquí salió. Por aquí parece que está. Y ya digo, estamos haciendo aquí la prueba de la sala. Tenemos el mute. Aquí no se registra, pero vamos a confirmar si esté captando el micro externo ahí. A ver si podemos invitar ahí al bro Guillermo. Se lo enviamos por aquí por Telegram. Y vamos a ver. Bien. Vale, pues no, aquí no. Vale, vamos a adaptarlo por aquí. Copiamos el enlace de la sala. Hola, bro, Alfonso. Vamos allá y que te subimos aquí de hablante. Aquí y nos puedas ahí también, bro, servir para la prueba que estamos haciendo. Hola, bro, ¿qué tal? ¿Qué más, hermano? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas por ahí? A uno. A uno. A uno. Excelente. A uno, excelente. Vale. Entonces Sí, está sí, pillando sí. el micro estéreo, el micro por USB que le he acoplado para confirmar que no esté captando el micro del móvil. No, te escucho bien. No, no siento que Se esté nota la errando. diferencia, ¿no? Sí, siento Sí. que es más limpio. Vale. Si yo muto aquí ahora. A ver si, a ver el micro. Ahora no deberías de. Ahí no te escucho. Vale, No. eso confirma que. Pero ya Venga, va. se me pone. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer, para ver. Sí, espérate, lo que pasa es que me cancela la sala y para eso, espera a ver. ¿Te cancela la sala? Vale, confirmado, no me escuchaba. Sí, me sale Ah. que sí la quiero finalizar, pero no, le digo que no hay fuera. Mira, Ah, tenemos aquí ya. al compa Marcos también. Vamos a subirlo aquí para arriba, si puede hablar. Que estamos aquí probando con un micro externo al móvil o al celular. Como se dice en América, que él está en América también. Al cel. ¿Qué tal me Y. escuchan a mí, ¿eh? Porque yo estoy usando unos auriculares que tenía audífono, entonces. Sí, mal no te escucho ahí. Ah, pero si hay algún ruido. Ahorita cuando lo toqué, sí, obvio, pero. Sí. Los toques, sabes que sí, ya se registran. Pero se te escucha bien ahí. Acabo de hacer una prueba ya. Hice lo que me dijiste ayer. Volví a colocar el correo. O sea, porque ¿Sí? se me pone el correo automático. Cuando ya lo hago la primera vez, ya me sale el correo automático. Pero como parece que no es tan efectivo, entonces lo borré y lo volví a colocar. Y ahí sí me llegó la grabación. Vale. Sí, porque precisamente el compañero Marcos me comentó que él tiene iOS y que había puesto la cuenta del correo del, pero no la de iCloud, que dice que te lo manda iCloud si tú pones la cuenta de iCloud. Ah, no, no, pero eso es lo de Explícame menos. a ver. No, eso no importa. Yo Que la no, pero mandé dice al Gmail. que no lo encontrabas porque lo tenías en iCloud, ¿no? No, no, después que yo lo encontré, o sea, ¿qué pasa? Hice una grabación primero y ahí me llegó la grabación, el resultado de la grabación sin problema. Hice una segunda, la habilité, me apareció que tenía el correo escrito y todo bien, pero nunca me llegó. Ahora, hoy volví a hacer lo mismo, solo que borré el correo y lo volví a colocar manualmente, Sí. como me dijiste que lo hiciera, y ahora sí me llegó. Ahora sí, vale. Entonces O que no sea, es había. polvo cósmico, pues. Es una cosa Sí. No, aleatoria. yo vi ahora que sí me mantuvo el correo que le puse, pero yo lo chequeé para ver si seguía figurando ahí y si figuraba el correo que le había puesto al podcast. Vale, permíteme, Alfonso, que salude por aquí a Terry, que precisamente es compañero aquí podcaster. Hola, Terry, ¿qué tal? Hola, Fran. Hola, Alfonso. Buenos días. Sí, te presento a Alfonso, que es ahí, bro, venezolano en Colombia. Saludos, un placer, hermano. Sí, Terry Saludos, está hermano. en Ecuador, ¿no? Sí. En Ecuador y es podcaster ahí también. Frank, justo lo que, ¿te recuerdas que ayer habíamos hablado sobre probar en la computadora con algún emulador? Sí, los emuladores lo comentaron. Sí, lo comentaron en la sala, sí. Pues que ya me ¿Llegaste a bajé dos probar? emuladores. Ya me bajé dos emuladores y ninguno de los dos se puede bajar. Entonces voy por el tercer emulador que ya Sí. si no funciona, ahí quedó. Sí, los emuladores suelen dar ahí. Un compañero lo ha probado con Space, con emulador, y al final la experiencia le era de aquella manera. Era complicado, forzando eso, ¿no? Los emuladores que se usan para juegos, ¿no? Sí, ah, ya. Aprovecharlo para esto, hasta que saque la versión de escritorio, o saque la versión por web, por computadora, pues lo intentas probar por emuladores, pero da sus problemas ahí. ¿Qué tal me escuchas tú, Terry? Muy bien, muy bien. Se escucha la diferencia, ¿no? Pues estoy con un micro externo por USB. Sí, se El escucha bien. micro que uso del podcast. Vale. Se escucha Opa, bien, pero perdón, ruidazo. ojo, no sé por qué se escucha como algo, en algún momento un tipo de ruido, pero muy, muy mínimo. Ruido mínimo ahí. Vale. Sí, como si fuera, tú sabes, cuando escuchabas un cassette y ¿Sí? terminaba el cassette y seguía rodando y se oía así como... Ah, Buenos días, vale, no caballeros. tengo en cuenta, a ver si se arrastra ahora. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Aquí estoy, que he dicho, probando micro, pero no para cantar. Y me han dado ganas de entrar haciendo una broma, cantando una de los abandeños o algo. Pero bueno, mejor no. Puedes cantar sin problema, compañero, puedes No, no, es broma. cantar. Es broma. Tú sabes que No. es que a mí me ponen no pasar y yo abro la... Ah, claro. Pues mira, estábamos aquí con, como decía la compañera Milagros, con las conexiones que tenemos, otra amiga Isabel, que lo dice en Clubhouse. Tenemos aquí al bro Alfonso, que está en Venezuela, bueno, venezolano, que está en Colombia. Bueno, a Terry, que ya lo conoce, que está en Ecuador. Y precisamente le estaba comentando ayer, Marco, lo que tú decías, con lo de la grabación aquí y enviar el mail, que a él le pasó, que tuvo que poner otra vez el mail para que le enviara la grabación. Lo había perdido el mail, Ah, lo que no parece, sé es dónde en la sala. es dónde hay que ponerlo para que te la envíen Sí, de nuevo. En porque mi caso yo creo él en este caso tiene discapacidad visual no, y lo que entonces tiene pues es te tiene que que guiar por el voiceover, sí, tu pero voz, ahí ¿no? lo que eso está en la parte de configuración de la sala. Ahí cuando tú entras a la configuración de la Sí. sala te da una casilla que tú habilitas para grabar. Cuando habilitas la casilla ya ahí te aparece para colocar el correo. Si no Ah, ok. habilitas la casilla no te va a aparecer. Entonces te Yo lo lee bien el lector, esa parte. la habilité. Claro, yo la habilité y puse el mail y aún así no me ha llegado. No sé. Ah, ¿te sigues sin llegar, Marco? A mí todavía no me ha llegado, pero yo es que hice la grabación. No, no, no te. Ah, yo grabé la Sí, sala no te llegó. y, ya, No te y llegó. no, no, no me llegó. Yo puse a grabar la sala, puse mi email cuando me Ajá. preguntó a dónde quería que me lo enviara y nunca me llegó el email. Entonces, claro, yo ya no sé si hay una forma nueva de solicitarlo, pero creo que en mi caso, No, pues fallé. puede ser que es algo aleatorio, que a veces sí llega, a veces no llega. Yo ayer hice dos salas que quise grabar las dos, me Sí. llegó la grabación de una y la otra no. Hoy Mi... acabo de hacer una y a esta sí me llegó, duré casi 50 minutos. Entonces, Claro. ¿Sabes chequeaste qué pasa también? el spam, Marco, por si acaso. Sí, lo que pasa es que como tampoco sé desde qué remitente debe de venir y yo tengo Amazon. Ah, spam que tú le preguntaste al para remitente. Vale, ahora te lo Amazon, digo yo. no, de Amazon, El va. remitente es Amazon. Ah, Claro, entonces están usando los servidores de si tú Amazon, ves ¿no? el Ya que me enlace, ¿no lo pasaste. has visto? El Sí, enlace pero que yo pensaba que era dice un enlace Amazon. erróneo, bro. No, Sí, pero pensé que era un dice enlace Amazon. erróneo. Vale. Chicos, Amazon se está llenando de plata. por no ser muy pesado, y ya que veo que aquí todos, Terry es podcaster, Fran, tú también estás experimentando con esto y tal, ¿cuál es la configuración más básica que alguien que no esté seguro, algo que no vas a hacer una inversión inmensa para luego hacer un podcast y decir esto no es lo mío? Pero ¿cuál sería la inversión más básica para poder decir, oye, tengo un buen micro que me permite grabar más o menos bien, sin todo ese ruido de fondo y tal, como os estoy escuchando a vosotros, y un algo para poder, yo qué sé, pues meter sonidos o alternar cositas? ¿Cómo sería la configuración? Lo más sencillo, tirar por el, para empezar, Marco, es tirar por el micro del móvil. En tu caso, como tienes un iPhone, suelen tener buenos micros, aprovechar. Claro, además con el AirPods Pro funciona de lujo. Tiene una supresión de sonido buenísima, ¿eh? La gente sí, me dice que... Sí, yo tuve una compañera que los hizo con los audífonos de ella y el iPhone, tanto audio como video, y para un directo por internet le salió bien. Pero no la te calidad, monitorizas con los AirPods Pro, sí. Claro, no te puedes escuchar, no tienes loopback. Sí, claro. No, porque es que como no tienes retroalimentación, vas a tener un retraso, y ahí es donde puede haber problemas. Claro, y otra cosa más. En el caso de que uno quiera hacer, pues aquí en Green Room o en Clubhouse, tú quieres hacer uno de estos directos donde de cuando en cuando metes una cuña, metes un sonido, metes una música y tal, ¿cómo metes esa música al mismo, a la misma aplicación? O sea, ¿ahí ya necesitas una iRig o qué? Ahí exactamente lo meterías también por consola virtual, Marco. En Mac, por ejemplo, hay un compañero que usa Mac también, que lo estaba comentando, de usar una consola virtual, porque el otro sería por una consola externa. Pero ya digo, para hacerlo también más básico, como comentas, y no hacer una inversión, una consola virtual por Mac, y ahí lanza los sonidos. Incluso para iPad, hay ya plataformas para iPad que te lanzan sonidos directamente para que tú mezclas efectos y así. Yo sé que para Clubhouse hay una aplicación que se llama ClapDeck, que ahí sí te permite... una amiga que la sonido, tiene para grabar ahí. Exacto. Efectivamente, grabas, lanzas sonidos desde ahí y tal. Pero para Green Room todavía no hay nada de eso. No. Pregunto... Desde la ignorancia pregunto. ¿Puedo colocar un iRig a la consola, una consola de sonido que yo tengo, conectar mi micrófono y sacar algo de música directamente desde la consola al iRig que va a mi teléfono? Sí, para hacer conectar, incluso sin el iRig, porque el iRig sobre todo es para conectar un micro externo. Yo, por ejemplo, estoy conectando esto al móvil con un cable adaptador. En este caso de para iPhone tendrías que usar un Lightning, conector Lightning. No, yo tengo un iRig, pero este es por el 3.5, y igual no pierdo el audífono porque el iRig tiene arriba para colocar un auricular. Entonces voy monitoreando lo que está pasando, pero lo que no estoy seguro es si yo de pronto estoy aquí, por ejemplo, y quiero poner algo de mi música, lo puedo sacar a través del iRig y igualito no se va a trancar mi voz. ¿Sabes dónde podemos averiguar eso después? Dentro de un ratito con el compañero Javi que tiene iPhone y va a hacerlo por aquí por Green Room. Podemos preguntar eso directamente, porque ahí sí necesitamos a alguien que esté con la manzanita. ¿Por qué? Porque el enganche normalmente con otras cosas se hace. Yo le digo, perdonen que no soy ningún apasionado del mundo de la manzana, y sé que se complica todo más con la manzana para ciertas cosas con el audio. Sí. Con él directamente podemos dar caminos, porque ya te digo que yo le he visto a gente con un iPad simplemente lanzando audios ya mezclados por ahí, conectado a la consola del iPad y ya lanzando por ahí los sonidos y tal. Y digo, hay formas también de simplificarlo más. Ya te digo que esto no es ponerte en plan sibarita, sino como tú, como comentaba Marco, oye, no, si no vas a hacer mucha inversión con lo que puedas ahí. Apple en eso sí tiene mucha más ventaja, tiene mucho software para el tema de eso, de forma fácil poder lanzar audios aparte ahí. Entonces eso aprovecharlo. Ya en el caso tuyo, Alfonso, pedido, si vas a tirar con la consola, confirmar cómo haces esa mezcla. Si te vale con el iRig, que ya digo, el iRig yo lo he visto para micrófonos externos. Si nos dé la posibilidad también de enganchar con el cable de salida auricular, darle la salida para el enganche con la consola, pues de cuenta que esto tiene que ser bidireccional, que vaya para el móvil y vuelva. Yo aquí, al usar esto ahora, lo bueno que tengo es que tengo monitoreo, que yo me escucho. Yo cuando hablo con mis audífonos no tengo retorno. Y claro, yo en eso estoy acostumbrado a escucharme, no porque estoy encantado de escucharme, sino que necesito... Claro, yo no tengo ese egocentrismo, ¿no? Que vaya, me tengo que escuchar y tal, porque que vos tengo y tal. No. Sino porque yo, si no me escucho, me pierdo, porque estoy hablando al vacío. Y cuando hablo al vacío, yo no sé si me están escuchando ustedes, ¿no? Entonces yo ahora mismo tengo el monitoreo mío. Eso sí te da una ventaja, que si te consolas un micro de por USB o a una consola. Alfonso, una pregunta rápida. Eso que estoy escuchando de fondo, así muy breve, se escucha muy tenue, ¿eh? No te preocupes, pero eso es tu voiceover. Sí. Pero ¿sabes por qué se oye? Porque tengo unos auriculares con audífonos. Si yo cambio los audífonos a unos audífonos Sennheiser que tengo, que no tienen micrófono, sino son solamente para audio, no se va a escuchar absolutamente nada. Se oye, claro. El audífono, o sea, el micrófono de tus auriculares está cazando el sonido sonido de fondo del del voiceover. Ajá, sí. Sí, no es que esté en modo troll en este caso, el bro ahí. Es curioso cómo lo logran con los teléfonos, ¿sabes? Que teniendo la entrada de micro y la salida de altavoz en el mismo sitio, sin embargo, no se retroalimentan. Es curioso eso. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Aunque a mí me molesta a veces, porque cuando estoy grabando algo un poco más profesional y uso estos audífonos que tienen el micrófono, viene el voiceover y se atraviesa. Entonces tengo que quitarlo porque no quiero que se oiga. Si no quieres que te puede. ¿Y cómo puedes hacer entonces la jugada para que no se oiga, bro? Lo silencio o lo saco de cajón. Lo saco mientras grabo y como yo uso un teclado Bluetooth, los comandos de teclado Bluetooth son muy universales con voiceover o sin voiceover. Entonces, pues, por ejemplo, para grabar tú simplemente en GarageBand le das a la R y ya. Y empieza a grabar. Y si claro, la quieres parar, okay. Lo paras con la R y ya. Con los atajos de teclado, ok. Uh-huh. Claro, igual que yo cuando escribo ya hace años que no miro el teclado lo que estoy escribiendo, o sea, ya me lo conozco de memoria. Podrías, incluso con el teclado del iPhone, cuando mandas un mensaje o lo que sea, tienes tan interiorizado dónde están las letras que muchas veces estás escribiendo mirando otra cosa. O sea, uh-huh. Bueno, sí, como mecanografía prácticamente. Sí, total, total. Pues ya te digo, Marco, si quieres, ya digo que dentro de media hora va a empezar un compañero que tiene manzanita y va a hacer su podcast por aquí. Uh-huh. Venga, pues estaré. Bueno, que tú, espérate, que yo te lo vi, que tú lo viste por Twitter, que te vi hoy por ahí. Javi. Javier. Yo vivo por todas partes, por Twitter, por Instagram. Sí, yo te vi por el hilo, comentar, si no me equivoco. Sí, que te seguí por ahí cuando te vi. Deja ver si no estoy equivocado, Marcos, porque estoy últimamente no sé, tantas horas aquí. Puede ser, porque ya te digo, estoy... Creo que sí te vi ayer. ¿Ayer? Ah, no, perdona, fue Javier. Javier Feites, el otro. No. Fue Javier. Javier en la noche. Yo te lo digo porque no sé ni lo que hago. Yo estoy en misa y practicando, así que si alguien me pregunta dónde estuve ayer, puedo decir que en cualquier sitio. No te he dicho nada. Vale. Pues digo, si usa Telegram ahí para pasarte lo de este hombre, si quieres, si te interesa. Sí, a mí en mi Telegram, todas mis redes son lo mismo, o Fonruge o Marcos Fonruge, cualquiera de las dos, pero me vais a encontrar siempre con lo mismo, o sea que es súper fácil encontrarme. Y lo mismo yo, Alfonso mío, si busquen por ahí está y ahí aparece. Que me hace mucha gracia, por cierto, el tema este de la gente que se pone la doble A en el apellido para tratar de salir antes, sí. ¿Sabes? En los espacios. Sí, vale. Me meo de risa porque el otro día hablábamos. Hay gente, te está poniendo la doble A adelante ya. Te está poniendo la doble A. No, ¿qué coño la doble A? Hay gente que ya es alcalina, ya tiene esta triple A, ¿sabes? Ay, Dios mío, por Dios. Joder, para posicionarte al lado de la afición. Y yo me meo de risa y se lo digo, mira, si vuestro padre viera lo que estáis haciendo con el legado familiar, con vuestro apellido, solo para ganar una birria de posicionamiento, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Y espérate, ayer me entonces metí disculpa, Marcos, ¿tienes Twitter entonces para pasártelo por ahí? Sí, Marcos Fonroje, vale. También. Espera que te busco aquí ahora. Porque ya te digo que de justo va a empezar. Está en mi perfil, hoy lo va a hacer el compañero aquí. Está en mi perfil vinculado también, por si quieres, si te resulta más fácil, ¿eh? Ah, vale, entonces te lo rescato desde ahí, vale. Ok, mejor. Vale. Os decía que ayer me metí en una sala de estas de minería. Sí. Por ver cómo funcionaba el tema, por hablar con la gente un rato y tal, y reírme, a ver si de verdad hablaba, ¿no? La verdad es que me lo pasé muy bien, porque di con un grupo que estaba poniendo música, que estaban hablando, y porque son todos americanos, de estos de acento súper cerrado del Bronx. Sí. ¿Sabes? Siempre es divertido tratar de aprender un poquito más. Estuve pasándolo bien ahí. Utilizan muchísimo el chat. Yo decía, no hablan nada. Claro, efectivamente, sus micros están todos apagados, y se están entregando gemas mutuamente, pero la fiesta que tienen en los chats es memorable. O sea, un descojone, padre. Pero bueno, ahí estuve y cuando me quise dar cuenta había juntado 1000 y pico gemas estando allí en una charla. Digo, madre de Dios. Y yo que me quedé en 200. Entre las gemas y las letras, que fíjate tú. Si yo tuviera el chat ahora te lo podía pasar por el chat, pero al no tener el chat no te puedo pasar la sala por ahí. Todavía, ya te sigo por Twitter, ya te vi ya, Marco. Ya te he visto, ya canta. Pero sabes que, Frank, tú no tienes el chat, pero yo sí. O sea. Ah, vale, tú tienes lo de Javi ahí, que se lo puedas pasar. aunque tú creaste la sala, yo tengo el Sí, chat. Y aquí yo vale. saludo, hola. Y ya está. Y Vale, de ok, hecho, ahí está. sí. No sé si Marcos lo ve. Sí, lo que pasa es que lo que necesito es pasarle lo de Javi ahora. Yo se lo El paso ahí. Twitter. El Twitter de. Sí, para lo de la sala de hoy de él, aquí. Déjame buscarlo. Ah, no, Ya, pero yo es se lo que busco y yo se lo paso, no te preocupes. lo tengo en el otro teléfono. Déjame rescatarlo de aquí. Aquí, Javi, esto aquí. Ya lo voy a tener ahora, ya lo voy a tener. No te preocupes, Alfonso. Pero gracias ahí, porque sí, eso también está. Ayer lo hizo la chica que se quedó, ¿no? Que le llevaste tú el chat, Marcos, ¿no? ¿Te sabes por Milagros, el nombre de milagros. ella? Dios, qué fatal Milagros, estoy. milagros. No, la otra, la que se quedó por milagro, la chica. La otra chica. Abigail. No, otra. La que era también Entonces de ya me pierdo. colombiana. Ya me Sí, pierdo, ya me pierdo, porque que ya me se quedó fui. cubriendo a Milagros ella en el turno de América y que le llevabas el chat tú y la otra persona porque ella no tenía, en Android no tenía acceso. Vale, ya está aquí esto, Fran. Espérate. A ver, porque este hombre comienza en menos de 20. Fui a hacer la prueba antes porque no quise hacerle la prueba en el podcast de él para no fastidiarle. Pero está grabando para publicarlo. No. Me di cuenta que hay un problema de compatibilidad con algunos sistemas en Android del Green Room. Invité a algunos usuarios de Android y me dijo, no puedo descargar la aplicación Uy, porque creo. yo estoy en Android 7, entonces no los deja. No los Creo que deja. por eso no sirven los emuladores muy bien, porque los emuladores creo que están hasta Android 7 igual. Peña, a ver, oye, me deja aquí copiar el tweet. A ver. Aquí lo voy a tener ahora. Aquí. Copiamos y se lo mandamos aquí. Porque también estoy haciéndolo por la laptop para meter menos ruido aquí con el móvil. Ir practicando también eso. Porque si no, todo el toqueteo del móvil, como dijiste, Alfonso, se va a quedar aquí en la grabación. Sí, Y sí. después ya todo eso, más curro de edición después. Marcos. Pues justo te había visto mencionar, Marcos, de una amiga que te había mencionado, una amiga indie, que estabas ahí en un tuit de ella y con Eva. Coño. Ah, espérate, entonces nosotros nos hemos visto por los Space ahí, Marcos. Claro, Joder, pues yo no me acordaba de pues los Space. Joder, qué mayor estoy ya, Dios, se va a cumplir. Claro, así me vacunaron aquí en España. Con los ajá, tranqui, 50 ya que cumplo ya. si a mí me Joder. pasa lo mismo, que yo me junto con gente y me pierdo más que en un garaje. Somos tantas personas los que nos encontramos día a día que te voy a No, contar. Y no, aparte, no para me. mí lo complicado que es también, yo personalmente tengo un problema para acordarme de los nombres y de las relaciones. Sí, no, no, ¿Cómo será no, yo que no le tranquilo. veo las caras? Bueno, Bueno, pero tú tienes efectivamente. justificado, bro. Pero los demás, no, y a mí, ay, qué malo es eso cuando no se te queda el nombre al principio de alguien. Porque yo no soporto decirle a alguien, oye tú, no, me queda fatal. No, yo me Porque si voy no me al acuerdo del perfil y nombre. veo el nombre y ya. Sí, no, y a veces tienes que hacer eso, exactamente. Irte al perfil, mirar, ay, el funadito, tal. Y Yo voy por ahí, claro, y yo voy tú. por la vida como los Beatles. Hey Jude, hey Ah. Jude. Y ahí me quedo. Pero bueno. Ay, Dios. Vale, a ver si te lo consigo enviar, porque a ver, si sí, estoy aquí con el tuit nuevo aquí, Fran, a ver si te concentras. Vale, ah, mira, ya me sales aquí ya. Mira que te Ya complicas la tengo. vida de te complicas la vida de todos modos porque en mi perfil de Green Room ahí tienes el Twitter vinculado, simplemente haces clic en él y ya No, pero me puedo ver. no me salió precisamente, Marco. No me Es que salió. raro, no sale el Me sale el botoncito. Instagram y me sale tu web, pero no me sale el del Twitter vinculado ahí. Una pregunta fuera Por de eso no esto. lo pude rescatar de ahí. ¿Alguien Lo me grande puede que somos, ¿eh? decir? Dígame. No lo ve, no lo ve. Justo debajo de las Mira, gemas, ay, ay, ay, pone ay, ay. 3.000 gemas y justo debajo hay un icono grande que pone Twitter. Ah, pues mira, no, pues no me sale la versión con Android, tío, porque yo sí lo he Eso te visto en iba a otras decir. cuentas que le sale el Ah. Twitter y a mí todavía no me deja vincularlo en Android. Puede ser que por Bueno, eso. yo no sé, yo me Vale, quedé vale. en O sea que tenías razón, Marco. Razón tenía. 200 y tanto de gemas, así que me pueden dar. Ah, Vale, tú ya viniste perfecto. por las gemas aquí a mi sala. Ya, Pues ya te voy a ya echar, ya te vino. voy a echar, bro. Ya te voy a Hey, echar, ya. no, Aquí ya por no, las quiero. gemas. Y mira, ay, Quiero que pusiste a cambio. Alfonso, la hay todo para subir para arriba. No, no, Cho. mentira. Si tú te llamas Martín, pero vamos, bro, no, sí, claro. No, no, no. Qué feo, qué feo. Eso de Villalobos te va a hacer daño, Alfonso. Porque, claro, Villalobos, ¿sí? Estás con la V, vas a estar siempre de los últimos. Eso sí, exactamente. Un apellido un secundario. Nombre. Sí, no, claro, un apellido tipo, secundario, Segovia. Mi apellido es Segovia. No, Alfonso, Alfonso. No, no. Alfonso Arturo, Alfonso A. Villalobos. No. Alfonso, Alfonso, Marco. Mira, yo me llamo Marcos y mi madre me quería llamar Marco Antonio. O sea, que yo ahora podría poner Marco Antonio Fonrus, ¿sabes? Y ya, ya está. Pero no, no, paso. Claro. No me llamaron Marco Antonio. Pues el Marco Antonio te hubiera beneficiado ahora, Marco. Sí, no jodas. Y me hubieran hecho bullying. ¿No pones el apellido? Hasta aburrido. Me hubieran hecho bullying hasta la muerte. Y estarías ahí en la pole position ahora aquí. Sí, claro, claro. Sí. Pero ¿para qué la pole position? ¿Para qué vale eso, por Dios? Como las gemas, ¿no? Hay que tener ese posicionamiento. esa visibilidad y todas esas cosas. No, mira, me parece absurdo. Terry está pensando ponerte ahí, compa, a Terry, ¿no? Mi segundo nombre es Alexander, ahí va. No, me entiendo. Ah, bueno. ¿Segundo? No. No pasa. ¿No empiezas a poner el segundo tuyo? Oye, esto va a ser un vacilón con lo de las letras, ¿eh? Sí, cuando voy a subir a alguien con la triple A, como dijo Marco, digo, oye, ¿a dónde vas tú? Yo se lo digo, Dios, necesitas pilas, se te han acabado, estás pidiendo. ¿Qué pasa? La energía y se la hay de triple A. La triple A, sí. Joder, es que la gente, ya te digo. Oye, ¿no has visto que en las salas, Marco, lo más que nos pregunta la gente sobre las gemas? Sí, esto ya estaba. Pero es que es una tontera. Sí, pero como ponga el perfil que es coach de algo de marketing o tal, ya la primera pregunta, oye, lo de las gemas, ¿qué va? Y tal. Yo voy a poner que soy coach de gemas. Sí, eso voy a poner yo. A ver qué pasa. Especialista. Pero es que yo, en el fondo sí soy especialista en eso y yo se lo explico a la gente. Sí, digo, las gemas no son. Claro, pero yo se lo digo. Yo tengo una agencia de publicidad, de creatividad, ¿vale? Ajá, pero bueno, yo hago creatividad publicitaria, pero no hago ventas, que es lo que la gente se cree. O sea, yo no soy esos grupos que se juntan ahí para venderte un libro y tal y cual, eso no es lo mío. Lo mío es hacer una buena campaña publicitaria, es hacer anuncios, es hacer activaciones, pues esas cosas que a mí me parecen divertidas. Y de todos modos, sí entiendo mucho las redes, manejo mucho. Yo soy digital, estoy en el mundo digital desde 1999, que diseñé el primer diario digital del mundo y fui el director de contenidos del primer diario digital del mundo en español. Pero lo que sí pasa es que la gente no se da cuenta de esto. Yo digo, mira, del mundo.es, Marco. No, del mundo mundial. El primer diario digital que hubo oficial en todo el mundo en español lo llevaba yo. Ajá. Teníamos una redacción de 100 personas. Yo era el director de arte y director de contenidos, ¿vale? Estaba ahí trabajando con el editor Pablo Sebastián, que ya había tenido un periódico que se llamaba El Independiente en España. Bueno, a lo que voy, para no liaros. Cuando la gente me pregunta por las gemas, yo le digo, las gemas no son para ti, chaval. No, que sí, que esto es para qué tal. Digo, no te das cuenta. Las gemas tienen la dimensión visible, que es para que tú juegues con ellas y te lo pases muy bien. Pero realmente las gemas son un recurso que funciona para la aplicación, para asegurar que tú estés aquí un montón de horas y garantizar que estés enganchado mucho tiempo. Para eso sirven las gemas. Sí, sí. Estilo de que sean puntitas por estar unas horas ahí. ¿Perdón? No te he oído mucho. Yo decía que estilo Twitch, que igual por estar más tiempo ahí, como que te dan premios puntitos para que sigas en la aplicación. Claro. Bueno, claro. De hecho, lo vimos en los primeros 3 días que empezamos a probar. Alguien hizo una sala y se iba de la sala, pero dejaba a otros y la sala estuvo más de 24 horas conectada. Claro. Pero obvio, ya no les dio, y tuvieron que cerrarla. Vamos a saludar, disculpa Alfonso, aquí al hermano Néstor, que también lo tenemos por aquí como siempre. Ahí, ¿qué tal, hermano? A ver, que te escuchamos y no te escuchamos. ¿Por ahí ya mejor? Ya por ahí, ¿no? Ese es el punto. Bien, bien. ¿Cómo está todo por acá? Vale, pues ya lo que están aquí... Ya lo conocen a todos, ya al Néstor al revés, ¿no? Ya no tengo que presentar a nadie por aquí, Néstor. Así que está hecho más famoso que... Marcos, lo extrañé ayer en salas. ¿Estuviste por acá? Sí. Me extrañaste ¿Pero me extrañaste en Clubhouse o en Green Room? Porque ya hay tantos sitios donde extrañar. Acá en Green Room. En Green Room. No, no, ayer estuve aquí en, estuve en una sala con Milagros durante bastante tiempo, unas horitas, y luego lo que pasa, como le he estado comentando a Fran, es que hice un experimento, quería, ya sabes que yo soy explorador, entonces me metí en una de esas salas de minería de gema a ver cómo era el rollo y cómo funcionaba la gente, y me quedé un poco tonto allí. Y como estoy trabajando en, justo estoy en fase final de trabajar para entregar contenidos a un cliente, pues me olvidé de Green Room ya y me quedé trabajando. Estuve poco, o sea, no me moví por muchas salas, que es lo que pasa, ¿no? Estuve solo en... Marcos, yo te decía que estábamos en la misma sala ayer, porque justo esa sala creo que tenía un DJ. Y lo puse de fondo para música, ahí lo dejé y me asocié a algunos. Terry, se te oye ahora como hablando en un vaso, disculpa compañero, como si te hubieras metido en la boca y en un vaso. Te escuchamos ahora. Con todo el cariño dicho, ¿eh? Y oye, y avisarles de que sí, que estamos grabando, que esto va a quedar grabado, que es una probatura. ¿Tienen problema alguno en que quede grabado? Para nada. Yo ninguno. No, desde que la regalía se reparta no hay problema, Fran. No, aquí no hay regalía. Vale, gracias, yo reparto las gemas, yo reparto gemas cuando pueda. Mientras no me pidas, mientras que no ahora me pidas no puedo repartir mi tarjeta, mientras no me pidas mi tarjeta ni mi ATM, todo bien. Sí, y lo ves lo bueno que cuando se está grabando, que nos marca el tiempo que llevamos en la sala también. Ah, eso sí no lo he visto. Creo que no es accesible con VoiceOver. No te lo lee el tiempo. O yo no supe dónde buscarlo. No sé, claro, sí. y mejor que no, Alfonso, porque tú imagínate tu VoiceOver diciéndote 3127, 3128, 3129. Sí, claro, sí, sí. En realidad no hablando del 3128. Sí, se puede liar la cosa, ¿no? Exactamente. Horrible. Pero en este caso es la única forma que te marque el tiempo también en las salas, que incluso hay gente que lo puede usar, aunque no quiera publicar la grabación. Para controlar el tiempo, si quieren, para... Como para medir, para, sí. Para quien entra en la sala, porque si no, no sabes si cuánto tiempo lleva, ¿no? Cuando entra. Claro. Es que no sé si el VoiceOver llegará a leerlo porque está por encima de la línea de los títulos. Y son tres pequeños botones que aparecen, los primeros son botones rectangulares que aparecen como encabezado de la sala. Y uno es Live, indicándote que estás en vivo. El otro es Content Creators, indicándote cuál es el grupo en el que estás. Y el siguiente que está a la derecha de Content Creators, si hicieses un tabulador, el siguiente sería el indicador del tiempo de grabación. El indicador del tiempo de la sala me lo dice, a ver, dice que tenemos 32 minutos y 28 segundos. Correcto. Sí. Lo lee como en otro orden, pero está ahí. Ya yo son de claro, por eso te indicaba el orden en el que estaba para que tú pudieras encontrarlo a través de vale, para el etiquetado, ¿no? Sí. Me lo lee primero el o sea, después de Content Creator, sí, me lee el número. Eso es, ahí está. Vale. Justo después de Content Creator está el número. Ajá, tienes que pasarlo estar más pendiente, ahí. Claro. Sí. Vale. ¿Y cómo te guías ahí con eso, Alfonso? No, me voy hasta arriba, al principio de la sala y hago hacia la derecha y ya. ¿Sí? Vale. Uh-huh. Pues bien ahí. Igual con la invitación, porque como ya yo sé a dónde ir, la primera vez no sabía, cuando me invitaron a hablar la primera vez en una sala, yo, pero ¿a qué le tengo que dar y dónde aparece la invitación? Y es que la pone arriba. Entonces tienes que darle al botón de aceptar, porque no te pone una alerta de esas intrusivas que debería ser mejor. Cuando alguien te invite a hablar, que te ponga una alerta en toda la pantalla y si no, sí o no, ya. Vale. Y acuérdate un buen ticket ahí, cuando crees una sala, Alfonso, mandarte el link para ti por Telegram o por mail, pero mándatelo para ti para que después puedas rescatar tú la sala. Si se te cierra o te echa, es lo más fácil para hacerlo, como comentó el compañero Guillermo, que yo ahora mismo me lo guardé en Telegram, sí, porque el buscador está como el de Spotify, el buscador es horrible todavía. Compraron un buscador hasta que lo implanten. A mí no me parece tan terrorífico. De hecho, es accesible. No aparece nada que busque con el nombre de la sala, Alfonso. ¿No? Tú buscas una sala a la que está y la vas a buscar para volver a entrar y no te aparece. Ah, no, porque no yo te lo aparece que he en hecho, absoluto. Por ejemplo, la de Milagro que estábamos ayer. Era el Radio 2.0, pones Radio 2.0, no te devuelve nada. Entonces tienes que ir a buscar por todo el muro del home de Green Room para recuperar la entrada a la sala. Claro. Entonces nos dieron el tip ese, dice, mira, guárdense el link de la sala cuando tengan que rescatarlo y yo me lo mandé para Telegram en mi caso, porque es lo que más uso, y de ahí ya, en cuanto quiero una sala, pues, y cuando entre otra sala igual, me lo ahora cuando entre la de Javi, me copio el link y me lo guardo para Telegram, por si me echara por algo. O si me porto mal, no, pero entonces ya Javi ya me echa definitivo. Pero ahí. Saludos ahí a José, que está también ahí de oyente. Estamos aquí de probatura, probando aquí el micro externo por USB. Y ya te digo, Marco, si quieres eso, te digo, cualquier duda que tengas ahí para iniciarte, no, nos lo puedes comentar y lo vemos contigo. Digo, Marco, yo estoy aquí trabajando. ¿Qué pasa, no? Bien, Marcos, una pregunta. ¿Viste la actualización que hicieron hoy para Clubhouse? Un botoncito que aparece en la parte de abajo. Pues no, actualicé Clubhouse ayer, pero hoy no. ¿Qué ha pasado ahora? Que nos ponen a todos el... Ahora lo somos todos los... Lo que vi la chica nueva, la chica nueva del icono, lo que vi. No, a mí me pareció un cuadrito en la parte inferior que trae unos punticos. Cuando tú cliqueas allí, te aparecen las personas que tú sigues que se encuentran en alguna sala. Ah, sí, eso me aparecía ya, exactamente. Los que están online, ¿no? ¿En esto te refieres? Sí, sí, sí. Los que están en línea. ¿Clubhouse o de...? Vale. Ah, mira, sí. Clubhouse, es verdad, han cambiado la chica. Uy, qué bonito. Te sale el cuadrito. Sí, ha cambiado la chica, exactamente. Vamos a ver, voy a pedir en este momento. Sale un cuadradito con un puntito verde de los que están en línea que tú sigas. Exacto. Pero a mí ya me sale ya desde hace la semana pasada. Me salió ya el domingo. No, esto fue actualización para Android. Sí, no, también, por eso que Android a mí me salió ya desde la semana pasada. Pero la de hoy no le vi nada nuevo con la actualización, se la hice ayer. Yo acabo solo vi lo del cambio de la chica, solo vi el cambio de la chica que cambió de imagen. Claro, estoy así. Yo acabo de actualizar y solo me dice, ah, el cuadrito verde ese yo ya lo tenía siempre. Sí, no, pues yo lo pero tenía. ¿Pero cuando estás en una sala o cuando estás en el pasillo? Perdóname. No, cuando estás en el pasillo. Pero eso está desde hace una eternidad. No sé si para los de Android no, pero cuando hacías cuando deslizabas hacia la izquierda, yo lo he visto. Te aparecían para todas. Android salió la semana pasada, Marco. No sabía. A mí me llegó la semana pasada. Yo es que esto lo he tenido desde siempre, disculpadme, tú deslizabas hacia la izquierda y veías toda la gente que estaba online y luego agregaron el cuadradito abajo para que lo pudieras ver más fácilmente, pero aunque no hubiera icono de cuadradito, que esto es una mejora que yo creo que lo han hecho solamente para decirte, oye, hay gente de la que tú conoces que está online, porque cuando el cuadradito está completamente negro es que ninguno de tus conocidos está online, y cuando tienes un puntito verde es que alguno de tus conocidos está online, pero ese cuadradito, incluso antes de existir, si tú deslizabas hacia la izquierda, sí veías al costado del pasillo toda la gente que estaba online y dónde estaban para poder unirte a ellos. Que es una cosa que a mí en Green Room me parece que falta. El que tú puedas ver toda la gente, todos tus contactos, en tu lista de contactos, y que pulsando sobre ellos veas en qué sala están, que me parece sumamente útil. Sí, también me parece atinado esa observación. Aparte que a mí personalmente me hacen falta algunos sonidos para saber cuando entró un usuario o envió una solicitud a un usuario o mandó un chat, para mí por lo menos. Tú moderando una sala, Alfonso, por ejemplo, vas a tener un problema, porque cuando tú estás en Clubhouse y estás de moderador y alguien pide la mano, se oye un trring y te dices, vale, alguien me está pidiendo paso. Pero aquí en Green Room, por ejemplo, no hay forma humana, incluso para mí. Bueno, yo tengo algunas limitaciones en la vista también por el tema de mi operación reciente, pero incluso para mí es difícil saber cuando alguien pide la mano en el Green Room, porque no hay ningún sonido. Yo lo he hecho, he moderado dos salas mías que creé para hacer pruebas con personas con Android y con lectores de pantalla en iOS, y te digo que me la paso mirando quién entró para poder dar la palabra, porque no hay manera ni saber cuándo la persona deja de hablar ni cuando se mutea o lo que sea, porque por ejemplo en Twitter Space la gente se mutea y hay un sonido, vuelve a hablar y se vuelve a escuchar otro sonido. Le falta eso. Disculpa, compas, que ya abrió la sala Javi para los que quieran ir. Cierro ya por aquí. Listo. Voy a ir con el compañero y ya nos vemos allí los que quieran pasar, se agradece. Oye, pues muchas gracias por estar aquí en la probatura. Listo, Fran, nos vemos allí. Venga, nos vemos. Abrazote, cuídense. Eso, por favor. Si no, no hay forma de encontrar esas salas, por Dios. Sí, no, pues no, con el tweet entrando al Twitter de Javi, lo mejor para que accedan ahí directamente a él. Vale, perfecto. Venga, ahí. Y ya compartió en la sala, ya compartió en la sala por ahí por Twitter. Vale, pues venga, chao. Gracias. Terry, ¿a ti cómo te lo puedo pasar? Si te interesa. Terry, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Terry? No, se quedó Terry ahí, pido.